cuando llegan a mi mesa los recuerdos, las historias, situaciones que he vivido, las mujeres del amor, la alegría y el dolor, cuando todo era un puñado de ilusiones. Mis amigos, compañeros de aventuras, serenatas, madrugadas de locura. Cuando miro para atrás, cada vez me gusta más el haber tenido tantas emociones. Bohemio, porque me gusta la noche, porque he vivido en derroche lo que la vida me dio. Bohemio, hasta el final de mis días, porque no tengo medida, porque es así como soy. Mis amigos, compañeros de aventuras, serenatas, madrugadas de locura. Cuando miro para atrás, cada vez me gusta más el haber tenido tantas emociones. Bohemio, porque me gusta la noche, porque he vivido en derroche lo que la vida me dio. Bohemio, hasta el final de mis días, porque no tengo medida, porque es así como soy.